la calle está dura, algo te pega y no te asegura, algo te pega y no te asegura. Pero yo te quiero divertir y yo te quiero vacilar, y de este ritmo tan contagioso te aseguro, algo te voy a pegar. ¿A qué te pego, mi manía? Te la voy a pegar. ¿A qué te pego, mi manía? Te la voy a pegar. ¿A qué te pego, mi manía? Te la voy a pegar. ¿A qué te pego, mi manía? Te la voy a pegar. A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar, a mí me gusta que me apriete, a mí me gusta apuntar, a mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar, a mí me gusta que me apriete, a mí me gusta apuntar. Te la voy a pegar. ¿A qué te pego, mi manía? Te la voy a